Bueno, en vísperas de Navidad estamos ubicados aquí en la costanera de Viedma, lugar donde nos encontramos con dos viajeros y queremos charlar con ellos respecto, bueno, a esta travesía que vienen llevando adelante. Son Nico y Jope. Bueno, Jope, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Acá estamos, abrimos recién la tienda para pasar este 23 acá en Viedma, llegamos a hacer también. Ajá, ¿vienen desde dónde? Desde Gualeguaychú, Entre Ríos, y estamos yendo para Ushuaia para conocer todo lo que es la costa. Bueno, conocimos todo lo que es la costa argentina y ahora queremos conocer el sur. Qué lindo. Y vienen, se quedan aquí en Viedma unos días. ¿Cómo ha surgido? Contanos un poquito cómo ha surgido la idea de realizar este viaje. Y mira, nosotros vivíamos en Capital, somos de Gualeguaychú, pero vivimos muchos años en Capital Federal. Y trabajando de lunes a viernes, 8 horas todos los días, dijimos, che, vamos a viajar y a conocer el país laburando, porque también trabajamos con nuestros laburos a distancia. Y bueno, ahora los fines de semana abrimos tiendita como para también poder sustentar un poco más el viaje. Bien. Bueno, interesante, Nico. Esto es la primera vez que lo realizan. Contanos un poquito cómo ha sido el proceso previo. Lo hemos charlado un poquito recién. Y la verdad, nos llevó un año y medio hacer la camioneta. Yo me quedan tres materias para ser arquitecto, así que pude aplicar un poco los conocimientos acá con ayuda de ella. Y la verdad que fue todo un aprendizaje entre comprar los materiales, aprender a armar algo acá. También a ver si funcionaba lo que estábamos haciendo, porque una cosa es hacerlo y otra cosa es vivirlo. Y la verdad que no estamos muy satisfechos. Si bien, digamos, cuesta todo porque hay que aprender a vivir, ¿no?, en 5 metros cuadrados. Imagínate que para dormir hay que armar una cama plegable que te lleva media hora, cuando uno en una casa está armando, se tira a la sábana y ya, digamos, se duerme. Todo eso, bueno, es un aprendizaje, pero la verdad que lo paga vivir en distintos lugares, distintos paisajes. Que una de las cosas que más nos flashea es eso, levantarnos un lugar en un día, estar 2 días y levantarse con otro paisaje, eso es único. Tremendo. Que la verdad que es muy, muy recomendable. Tremendo. Bueno, y nos hablaban de la tiendita acá, y cuéntenos de qué hay, cómo puede colaborar la población de Viedma aquí con ustedes. Mira, viajamos con máquina de coser, así que hacemos todo nosotros. Y hacemos neceser impermeables, hacemos tote bag, materas, coleros, llaveros. Un poquito de todo, y la verdad que quien nos ayude y nos compre nos ayuda para sumar kilómetros y pagar el gasoil. Así que nada, felices y los esperamos acá en la costanera. Vamos a estar todo el día. Bien, y se quedan aquí en Viedma durante algunos días, ¿pasan Navidad acá? Vamos a pasar Navidad así en el Cóndor, con otros viajeros que también parece que vienen para aquella zona. Así que vamos a hacer una comunidad pasando juntos. Bien, genial. Bueno, Nico, y contanos cómo los trata Viedma en estas primeras horas, cómo han visto a la capital rionegrina. La verdad, increíble. Si bien recorrimos muy poco, estuvimos acá en la costanera, pero yo les contaba, tengo amigos acá, y la verdad que tuve un reencuentro después de 4 años que fue increíble, porque la verdad, ver personas de nuevo, no sabes cómo te vas a encontrar y demás, fue fabuloso. Y ya te digo, también la gente muy respetuosa, muy amena, la verdad, muy cordial. Pensamos como el tema del viajero que anda dando vueltas por todos lados, no saben si pueden frenar en un lugar o no. Y justo se paró una mujer ayer que venía en un motorhome pensando que era, nosotros pensamos que era viajero, y eran de acá y dándonos indicaciones donde podíamos dormir, que acá era reseguro, todo. Así que la verdad, espectacular. Bien. Mejor imposible. Bien, bueno, esperemos que sea amena entonces la visita aquí a Viedma, y le invitamos a la gente a que venga a conocer esta tiendita. Los esperamos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Sí. Gracias a ustedes. Muy bien, la palabra de Nico y de Hope entonces aquí en la costanera de Viedma. Son viajeros que tienen como fin llegar, seguir recorriendo la Argentina. Han salido desde Gualeguaychú, de la provincia de Entre Ríos, y pueden colaborar con ellos a través de esta tiendita que está aquí.